Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que escucha el programa Aire Puro en la Radio Placeres de Valparaíso, pero también en otros varios medios comunitarios y alternativos que nos retransmiten. Estamos en el Aire Puro 903, ya casi 18 años, no, casi 20 años, vamos por los 19. En este Aire Puro, camino hacia los 1000, se lo dedicamos en memoria del doctor Andrei Charnitsin, un médico, un toxicólogo que puso a disposición su conocimiento, su tiempo, no me cabe la menor duda que también parte de sus recursos para apoyar a las comunidades que veían afectadas sus vidas, sus físicos, sus bienestares, a partir de elementos de contaminación. Así que por una ciencia y una medicina al servicio de la gente y no al servicio del extractivismo y de los grandes grupos económicos, este Aire Puro se lo dedicamos ahí a Andrei Charnitsin. Además que este Aire Puro también va a estar en un contexto semanal vinculado ya con la extrema derecha en el poder, con José Antonio Kast, el Partido Republicano en el poder. Han ido dando un poco a algunas líneas de cómo va a ser el tema del gobierno. Van con el tema del gobierno de emergencia, sin ningún dato que pueda afirmar esa aseveración. Van a soltar a los violadores de derechos humanos, haciendo leyes ahí a conveniencia para que puedan salir. Entonces, y el medio ambiente, los derechos de las personas, de las mujeres, de las comunidades indígenas, de las comunidades LGTBIQ+, etcétera, van a estar en riesgo. Y ahí la articulación, la educación para generar conciencia colectiva, y la organización y acción van a ser elementos importantes, y las radios comunitarias son parte de esos elementos. Tenemos también para compartir con ustedes la quinta entrega de poesía por Julia Chuñil. Agradecemos ahí a Nico Responsable un montón por ahí, por la recopilación que está ejecutando el compañero sobre desde los insurgentes populares, en esta recopilación de poesía y mensajes exigiendo justicia para Julia Chuñil Catricura. Y también tenemos con ustedes una de las primeras colaboraciones con Tomate Rojo. Ya estamos en colaboraciones con Rayo Choyun, también con Tomate Rojo. Ahí a la compañeraza le mandamos un tremendo saludo ahí, quien comparte una nota, un reporte sobre un encuentro realizado en la sede del Sindicato de Pescadores S29 de Quintero. El encuentro abierto se titulaba ¿Cómo poner fin a los combustibles fósiles? ¿Cómo impulsar una transición justa? Esto en el marco de la campaña Chao Combustibles Fósiles, Soberanía Energética Ya. Van a tener aquí un completo reporte de este encuentro que articuló a gente de Quintero, Orcón, Ventanas, Valparaíso y Santiago, que nos reflexionaron sobre el impacto de los combustibles fósiles y la posibilidad cierta de avanzar hacia una transición energética justa. También tenemos las cápsulas Oikos. Le agradecemos ahí a Violeta Claría con ese trabajo, esa sistematización sobre economía y ecología, y noticias también destacadas que no salen en medios de comunicación masivo. Aire Puro 903, escuchándolos en tus oídos. Oh,

mientras el vuelo circular de los trailers se vuelve atávico y fúnebre. La luna se posa por encima de los bueyes. Por debajo de la nada, las raíces entienden que la lluvia ya no será la misma. Marcelo Merino Falcón. Todas furia Julia. Onata Vázquez, Venezuela. Para la impunidad el grito, a la arrastrada sumisión el pecho, ante los oficiales tinieblas la luz, llameantes de un cuerpo que se resiste a ser solo cenizas. Nativa mujer, lideresa madre, seamos todas furia Julia, contenida en Ñuquemapu, en el relámpago, en ríos, en la lluvia, que en poesía estalle. Voz y justicia para Julia. Julia Chuñil y Cholito. Julia Chuñil camina bajo el cielo azul. Cholito, su perro fiel, salta entre las flores. Sus ojos brillan como estrellas vivas en un viaje sin final. Huellas en la tierra. La tarde se tiñe de tristeza ante el crimen y la injusticia. Marcelo Valdés. Julia Chuñil, ejemplo azul. Sancho Recabarren. Mi pequeña palma tembló sin miedo. Me dijo, para que no te pesen los años. Graciela Guinao. Tu mano envuelve un puñado de tierra, tu mundo apretado adentro, porque ebrio de azul, como tu ejemplo ha de ser su follaje. Generales, ministros y patrones de fondo, de inquisición, herederos desaparecen. Tu mano, más de un soplo, volverá valiente al mapu de tus antepasados y descendientes. Julia Chuñil, mujer valiente. Mapu, dime dónde está. Tenía la fortaleza del viejo roble. Ulmos la vistieron con sus flores. Escuchó al río que le dio de beber. Hierbas curaron sus heridas. Un bosque siempre verde adornaba su patio y su juramento de protegerlos con la vida. ¡Ay! El enemigo con esa tierra solo quiere lucrar. Más nacerán árboles para su muerte vengar. Lisette Tampier Bertin. Justicia. Sandra Eugenia Silva Ortiz. En este país sable, país remo, contado y cantando territorio, la producción de sonados frutos no para y pare su agria mueca enjollada. Aquí el progreso es Dios. Aquí hace siglos el crimen danza, ríe y engorda con hambrienta impunidad. Los desarmados fueron por Julia y a su valor de emperatriz natural, a su boscosa vestidura, echaron tierra y tanto ayer como hoy chillan mentiras en un afán de punto final. Nosotros escupimos su banquete feroz, sedientos de justicias. Aitos, ¿de dónde, dónde, dónde estás, madre guerrera? El canelo, Sandriuska. Las hojas del canelo se han vestido de negro, la tierra ruge embravecida, el árbol sagrado grita, grita, grita, Julia Chuñil. Defensora de su tierra, su bandera, lucha social,

de la profecía esperada. Regresan las carabelas y los conquistadores. Ahora vienen con corbata y traje a negociar tratados de libre comercio o acuerdos comerciales para el desarrollo. ¿Para desarrollo de quién? Estos acuerdos solo benefician a las empresas transnacionales europeas y a sus agricultores que reciben subsidios de sus gobiernos. Así, pueden vender sus cosechas más baratas que nuestros campesinos. Además, la mayoría de los productos que vendrán serán transgénicos, que no son naturales y perjudican la salud. Sin hablar de que les será más fácil patentar muchas de nuestras semillas y riquezas naturales. Los países del norte nunca quisieron negociar en igualdad de condiciones. Siempre creyeron que podrían engañarnos con espejitos, pero eso se acabó. Defendamos nuestra soberanía. Dile no a los acuerdos de comercio. Una campaña de Acción Ecológica. Queridos oyentes de la Radio Placeres, les tengo un secreto de hierbas medicinales para el dolor de estómago. Se toma un cogollito de orégano tierno o seco, se deja caer agua caliente, colocarlo y tomarlo frío o caliente. En 5 minutos fuera de dolor de estómago. Escuchando el programa Aire Puro. ¡Soberanía energética ya! ¡Chao fósiles! Quintero, zona de sacrificio emblemática en Chile, vuelve a levantar la voz frente a la crisis ambiental y climática. Uno de los epicentros de la impunidad empresarial que recuerda los episodios de contaminación más fuertes en 2018, que contabilizaron a más de 1.500 niñeces intoxicadas. Hoy la realidad no ha cambiado tanto. Solo entre octubre y noviembre de 2025 se registraron más de 200 intoxicaciones en menores de edad. Se siguen cerrando escuelas para que las industrias se mantengan abiertas, pero también la organización entre vecinas y vecinos ha permitido que se avance en materia de restauración, reparación e incidencia territorial. Es verano de 2026 y nos encontramos en la sede del Sindicato de Pescadores S29, ayer dirigido por Alejandro Castro, defensor de la bahía, y hoy levantado por más de 300 pescadores cuya vocería la realiza Hugo Poblete. Entre nubes y cientos de veraneantes, se realizó en la sede el encuentro abierto titulado ¿Cómo poner fin a los combustibles fósiles? ¿Cómo impulsar una transición justa? En el marco de la campaña Chao Combustibles Fósiles, Soberanía Energética Ya. Organizaciones de Quintero, Orcón, Ventanas, Valparaíso y Santiago reflexionaron sobre el impacto de los combustibles y la posibilidad de avanzar hacia una transición energética justa, con foco en la soberanía territorial y el bienestar de las comunidades. Para Eduardo Gissen, parte del colectivo Viento Sur y la campaña global para exigir justicia climática, el encuentro tiene por fin vincular temáticas importantes para el desarrollo local, pero que se alejan del debate diario. Lo hacemos con un enfoque de justicia, ¿ya? Con un enfoque de protagonismo popular. Estas iniciativas lo que buscan es traer a los territorios temáticas que muchas veces se manejan en niveles, o ya sea más científico o de políticas públicas, pero desvinculadas de las lógicas más comunitarias, ¿ya? Que creemos nosotros que es la manera justa y apropiada de hacer política. En definitiva, políticas públicas tienen que ser en base a lo que las comunidades viven y lo que las comunidades son capaces de sostener fundamentalmente en base a su propia organización. La campaña Chao Combustibles Fósiles, Soberanía Energética Ya, nace desde el impulso de que Chile pueda unirse al Tratado sobre Combustibles Fósiles, que tiene 17 países y pueblos asociados, y que en Latinoamérica es liderado por Colombia, a través del presidente Gustavo Petro. Es el segundo hito territorial, siendo el primero en Chiloé, en la Escuela Popular Campesina Curaco de Vélez, para el curso de Ecología Política. En este segundo encuentro se escogió Quintero por su importancia como uno de los principales epicentros de la contaminación industrial asociada a hidrocarburos y termoeléctricas en el país. El encuentro partió con un diálogo sobre el uso de combustibles fósiles en Chile y el mundo, guiado por Eduardo Gissen, que expuso el aumento sostenido de su producción, los caminos hacia una transición y ejemplos de forma de energías locales, quien también explicó el enfoque dado a la campaña desde el colectivo Viento Sur y el movimiento por el agua y los territorios. Viento Sur, como movimiento por el agua y los territorios, le estamos dando a esta campaña internacional por el tratado acá en Chile. Nosotros quisimos poner en el centro el concepto de la soberanía energética, es decir, que la transición energética en definitiva esté orientada de tal manera que los propios territorios puedan satisfacer sus necesidades energéticas con criterios no solo de justicia, sino también de sustentabilidad, de buen vivir, ¿ya? Y que si hay posibilidad de compartir la energía que tiene un territorio con otro territorio que la necesita, obviamente es algo que también, pero no sobre la base de maximizar lucro. La actividad finalizó con un taller de justicia climática impartido por la defensora Francisca Fernández Droguet, que enfatizó en las soluciones reales como las primeras en dar cuerpo a las resistencias que se levantan a partir de las organizaciones. Si bien hemos hecho muchas cartografías del despojo, hoy nos toca hacer cartografías de la resistencia y de esas verdaderas soluciones. ¿Dónde se están haciendo cosas? ¿Cuántas cooperativas hay? ¿Quiénes están haciendo gestión comunitaria del agua? ¿Quién está disputando con una huerta? Y finalmente, ¿cómo pensar la consolidación de economías territoriales que retorna a esto? Me acuerdo una vez hablaba con un estudiante, yo le decía, bueno, Quintero Buchucuay, yo les decía a los estudiantes, ¿qué tipo de economía? Y todos empezaron a hablar del complejo de Ventana. Yo decía, ¿ustedes sabían que había agricultura campesina familiar antes? No. ¿Ustedes sabían que era la zona turística de la región donde venían los demás? No. Entonces había turismo local, había ganadería. O sea, quiero decir que también esa memoria de lo que fue la economía territorial de este espacio es una forma también que podemos luchar como una verdadera solución, porque nos han naturalizado que aquí siempre fue un espacio o una zona, un territorio en sacrificio. Las huertas urbanas y la descontaminación por algas fueron dos de las muchas soluciones reales aportadas por las organizaciones presentes. Carola Orellana, de Hilacha Roja, colectivo de mujeres bordadoras, recordó una acción tomada en el momento más álgido de las intoxicaciones masivas de 2018. Veníamos del derrame de petróleo, la contaminación, los envenenamientos masivos, y una de las grandes preocupaciones fue, ¿cómo vamos a tener nuestro huerto si la tierra está contaminada? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí la idea fue huerto en cama elevada, en camas de madera, tierritas de otros lados, a aprender a compostar y ahí empezar a enriquecer la tierra, oxigenarla, nutrirla y plantar. Entonces, detalles chicos como para restaurar la esperanza también, que está como súper deteriorada acá en nosotros. Hay mucha desesperanza aprendida que es evidente y es normal que la sintamos, pero también como visibilizar estas verdaderas soluciones que a veces con gestos muy pequeños podemos lograr comenzar a cambiar como en conjunto, así como un efecto en cadena. Asimismo, la implementación de las algas como aliadas para descontaminar puso en el centro la falta de financiamiento de iniciativas, como destacó Justiniano Lagos desde el sindicato S29. Que había metales pesados y el arsénico y todo, el cobre y todo lo que había en el mar los causó preocupación porque nosotros consumimos constantemente marisco, jaiba y todo. Y eso lo enferma porque si una persona de Santiago, por decir, viene acá, se come una jaiba, 5 jaibas en el mes. Nosotros lo comimos 300 jaibas en el año, por decir, entonces a la larga lo hace daño. Los mismos agricultores también, lo mismo tenían las tierras contaminadas y los productos también contaminados, y lo hemos ido enfermando. Y eso, plantamos la alga parda y dieron resultados. Macrocister es una alga, güiro canutillo le llamamos nosotros comúnmente. De hecho aprendimos también, fuimos a la Universidad Católica del Norte y nos enseñaron que en la hoja estaban los soros, que eran los huevos, y que había que picarlos. Estuvimos dos días en esa universidad y más o menos sabemos cómo reproducirla. Y captó metal pesado, pero las empresas después, cuando cacharon que esto resultó, como que no les convenía que se revelara que había metales pesados, y no se financió más él. Si bien Chile ha incrementado su inversión en transición energética con 3,8 millones de dólares proyectados para 2025, las organizaciones ambientales advierten que el proceso aún mantiene un enfoque extractivista, con proyectos que generan conflictos ambientales, culturales y territoriales, especialmente con pueblos indígenas. A ello se suma el aumento sostenido de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre 1990 y 2022, el país registró un promedio anual cercano a 50.000 kilotoneladas de CO2, siendo la industria energética y el transporte los principales responsables. Actualmente, el Tratado sobre Combustibles Fósiles cuenta con el respaldo de 17 Estados-nación y se proyecta como un complemento clave al Acuerdo de París. En este contexto, el encuentro en Quintero busca abrir el diálogo desde los territorios históricamente afectados por la contaminación, instalando una consigna clara. Chao combustibles fósiles, soberanía energética ya. Thank you.

En el pensamiento clásico se consideraba que el crecimiento económico caracterizaba ciertos momentos del desarrollo de las sociedades, pero que, al agotarse los recursos utilizados por estas, el crecimiento económico se iba a detener. De hecho, se hablaba de economías estacionarias, donde se pensaba que el nivel de consumo, de producción y la población debían mantenerse constantes. Los neoclásicos, por su parte, rechazaron este razonamiento y dijeron que el desarrollo tecnológico iba a poder sustituir todos los recursos que se agotaran por nuevas alternativas. Por esto, la economía iba a poder crecer indefinidamente. Es así que aparece la idea del crecimiento económico infinito, que es lo que hoy se enseña en las cátedras de economía. El problema, como lo veíamos en la cápsula anterior, es que la economía es un subsistema de la biosfera y que ésta es un sistema finito. Por esto es que Herman Daly advierte algo que debería resultar obvio, pero que los economistas se niegan a escuchar. No se puede crecer infinitamente en un mundo finito. Además, resulta relevante comprender que si un año se crece al 3% y al año siguiente al 4%, ese 4% es en relación al 100% del año anterior, que ya incluía el crecimiento del 3%. Y si al otro año se crece al 5%, este va a ser sobre el 4% que ya se había crecido, y así sucesivamente. Es decir, que el crecimiento es exponencial y no lineal. Y a mayor crecimiento económico, mayor utilización de materia y energía y mayor generación de desechos. A menos que el crecimiento se centre en el área de servicios, lo que claramente no es el caso de nuestras economías extractivistas basadas en la exportación de materias primas con muy bajo valor agregado. De esta forma, la demanda sobre los ecosistemas crece exponencialmente, a la par con el crecimiento económico y los conflictos socioambientales que éste conlleva. Finalmente, hay que tener muy claro qué se dice cuando se dice que hay crecimiento económico. Cuando se dice que hay crecimiento económico, se está haciendo referencia al aumento del Producto Interno Bruto de un país, que es la sumatoria de todos los bienes y servicios finales de una economía. Es decir, cuando se coluden las farmacias, aumenta el PIB. Cuando se privatiza un bien o servicio que antes era gratuito y público, aumenta el PIB. Si se destruye una ciudad y hay que reconstruirla completa, esto también va a hacer crecer el PIB. Si es que en un acto de locura irresponsable se privatizara a todos los chilenos y nos pusieran a la venta en los mercados internacionales, esto haría crecer el PIB. Pero claramente, el paso a la esclavitud iría en contra de nuestra calidad de vida. Crecimiento económico no quiere decir, bajo ningún punto de vista, crecimiento del bienestar de la población. En resumen, podríamos decir que la idea de crecimiento económico infinito es bastante nueva en la historia del pensamiento económico y que el único argumento que la sustenta es una fe ciega en las potencialidades de la tecnología y que, por otra parte, cada vez que la economía crece, utiliza y degrada más ecosistemas. Es por esto que en el mundo desarrollado, donde vive el 20% de la población que consume el 80% de la producción, ya se ha comenzado a hablar del decrecimiento como única alternativa de compatibilizar la actividad económica con la mantención de la sanidad ecosistémica general que requerimos para existir. Solo el cinismo silencia la devastación. Solo la estupidez nos condena. Radio Placeres, al servicio del hogar. We'll be right back.

Noticias en este aire puro 903 que está sonando en sus oídos. Y noticias que obviamente no van a salir en los medios de comunicación masivos. ¿Se imaginan en los medios de comunicación masivos sacando la noticia y analizando la noticia que las mineras y las pesqueras recibieron 6.700 millones en subsidio pese a prohibición legal? En una columna del investigador Maximiliano Bazán de la Fundación Terran se indica que entre las mineras beneficiadas está Quiborax y Cosayach, ligadas a la familia Fosk y Errázuriz, ambas con negro historial ambiental y autorizaciones en curso sin licitación para explotar litio en los salares Ascotán y Coipasa. Por el lado de las pesqueras hay cinco industrias beneficiadas, ligadas a las familias Angelini, Fernández y Del Río, mientras financian ilegalmente a políticos para pautear una ley de pesca que aún sigue vigente. En los primeros dos capítulos de esta investigación se expone a las empresas salmoneras que recibieron también, escuchen bien, 28.598 millones de pesos en subsidios a la mano de obra en zonas extremas mientras infringían derechos laborales. Y como 12 de estas industrias debieron devolver cerca de 183 millones de pesos a la Tesorería General de la República por acceder ilegalmente al beneficio, a pesar de lo cual dicho organismo no denunció el posible fraude al fisco como lo exige la ley. En el tercer capítulo se expone un conjunto de industrias mineras y pesqueras que en total recibieron 6.777 millones en subsidios a la mano de obra entre el 2004 y el 2023, aun cuando el artículo 1 de la ley número 19.853 excluye de forma explícita del beneficio a estas actividades extractivas por tener contratados a más de 100 trabajadores directa o indirectamente en el caso de las mineras, y por dedicarse a la pesca reductiva, que consiste en producir subproductos como aceite y harina en base a la extracción de peces, condiciones con las que cuentan todas estas industrias. Imagínense la cantidad de millones. Si quiere bajar 6.000 millones, acá hay un número importante de lo que hay. ¿Cómo reciben subsidios mineras, pesqueras, salmoneras? Quienes reciben estos subsidios se llevan todas las ganancias y dejan la contaminación ambiental o pasan por sobre los derechos de las personas. Por otro lado, las noticias. Copérnicus, el 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado. Los datos de Copérnicus muestran que el 2025 fue el tercer año más cálido, solo ligeramente más helado que el 2023 y 0,13% más helado que el 2024, el año más cálido jamás registrado. Los resultados han sido publicados por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, que gestiona el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus y el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copérnicus en nombre de la Comisión Europea. Se está demostrando así entonces que estamos dentro de los años de mayor calentamiento que puede existir, y obviamente acá el calentamiento desde una mirada más menos halagüeña con el poder económico da cuenta que el calentamiento climático tiene que ver con la industria extractiva y con actividades humanas. Por eso se le conoce a esta era como el antropoceno. Nosotros tenemos esa capacidad, pero también tenemos la capacidad por otro lado de generar nuevos derechos, nuevas instituciones que vayan regulando nuestras actitudes, nuestras conductas, etcétera. Nace el derecho humano al clima sano y el Día de los Glaciares. Destacan estos avances en un año lento para la acción climática. Con una COP30 decepcionante por la falta de medidas significativas contra el cambio climático, el 2025 tuvo altos y bajos en esta materia. Así se consagra un nuevo derecho humano y en Chile se genera el Día Nacional de los Glaciares para pedir por una ley para su conservación. Esto lo pueden encontrar en la Fundación Terram, y también lo pueden encontrar las fuentes El Desconcierto. Esta información sale en la versión del balance ambiental titulada Ambientalmente Fuera de Servicio, documento que revisa los hitos más importantes en materia ambiental en Chile. Una de las áreas analizadas es el cambio climático, materias que cada año tiene como protagonista a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Sin embargo, es cada vez más evidente que los resultados no son lo esperado y esta edición no fue la excepción. Pero por lo menos nace un derecho humano y nace el Día de los Glaciares. ¿Qué tanto transformador conlleva eso? Absolutamente nada. Pero de repente permite dialogar, conversar o generar estos debates en torno a derechos humanos, al clima y al Día de los Glaciares, debido a la importancia que tienen estos. Por otro lado, también habría que destacar dentro de las noticias la consolidación de la gobernanza del Santuario de la Naturaleza Llankawe para asegurar su conservación. Además de su valor paisajístico, esta área cumple un rol crítico para la vida cotidiana de miles de familias valdivianas. A través de la conformación del Consejo Consultivo del Santuario de la Naturaleza Llankawe, ubicado en la salida sur de Valdivia, el municipio local, junto a aliados nacionales e internacionales como Forest Stewardship Council, dio un paso clave para consolidar un modelo de gobernanza que permita fortalecer su administración, desarrollo y conservación. Este santuario, que desde el 2025 es administrado por el municipio, cuenta con una superficie aproximada de 1.300 hectáreas, compuestas principalmente por bosques antiguos remanentes del bosque valdiviano del Valle Central. Este consejo consultivo estará integrado por entidades públicas y particulares y su principal objetivo será coordinar la administración y gestión del santuario sobre la base de lo establecido en su plan de manejo. Así también impulsar una cartera de inversiones e iniciativas para la puesta en valor y administración del área, en coordinación con los servicios públicos con competencias en la materia, articulando dichas acciones con planes, programas e instrumentos municipales y sectoriales pertinentes, además de realizar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento del plan de administración y manejo de esta área protegida. La alcaldesa Carla Adnan destacó que esta noticia tiene un hito para asegurar que la conservación de este santuario sea una responsabilidad compartida. También el director regional de CONAF, Arnoldo Chíbar, subrayó la importancia de unificar criterios para resguardar esta área de características importantísimas para la ciudad de Valdivia, donde se realiza la captación del agua que consume la ciudad. De esta forma, el Consejo Consultivo quedó conformado por un trabajo articulado entre la Alcaldía y la Administración Municipal, junto a la Dirección de Sostenibilidad y Desarrollo Económico, el Gobierno Regional de los Ríos, el Ministerio de Medio Ambiente, el SBAP, el Consejo de Monumentos Nacionales, Aguas Décima, la Comunidad Lomas del Sol, entre otras entidades que participarán en distintas comisiones de trabajo. Así que así hay una mirada un poco más completa y compleja. De repente, no sé si estarán, pero me hacen falta ahí y pueden ser un aporte claramente en las universidades. La Universidad Austral no sale mencionada en esto, pero suponemos que en algún minuto también va a ser parte de. Y por último, en este segmento de noticias, microplásticos hasta en el fin del mundo. La contaminación marina por microplásticos se ha convertido en una de las principales amenazas para los ecosistemas oceánicos y costeros del planeta, incluso en los lugares más remotos. Un estudio publicado hace un par de semanas, detectó estas partículas en los peces de las remotas islas del Pacífico, con una incidencia del 75% de los ejemplares analizados en Fiji. Estas diminutas partículas de menos de 5 milímetros provienen de la degradación de plásticos mayores o de productos industriales como textiles sintéticos, neumáticos y cosméticos. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los microplásticos representan hasta el 30% de las sopas de basura que flotan en los océanos y entre el 15 y el 31% de los 9,5 millones de toneladas de plástico que se arrojan cada año al mar. 9,5 millones de toneladas de plástico que se arrojan cada año al mar. Por eso también es importante la ley que sacó acá en Chile de plástico de un solo uso. Estudios recientes confirman su presencia en todos los mares y ecosistemas marinos. En Europa se han detectado 139 partículas microplásticas por metro cúbico de agua, como en el mar Báltico, como el más contaminado y con concentraciones de hasta 424 partículas. La investigación, publicada por la revista PLOS y encabezada por la Universidad del Pacífico Sur de Fiji, se centra en los países y territorios insulares del Pacífico, Fiji, Tonga, Tuvalu y Vanuatu, donde la rápida urbanización y los limitados sistemas de gestión de residuos agravan el conflicto. Se analizaron 878 peces costeros de 138 especies capturados por comunidades pesqueras locales, revelando que un tercio de los ejemplares contenía al menos una partícula de microplástico. Los niveles más altos se encontraron en Fiji. Para que veamos ahí los efectos de dos cosas importantes, de cómo se mueve el plástico por el mar y también de cómo, si no se hace una buena gestión de los residuos, de las basuras, particularmente en las islas, y hay una creciente urbanización, claramente vamos a tener impactos relevantes al respecto. Así que gente consciente con el uso de microplásticos. Esto es Aire Puro, escuchando las noticias. Quiere mucho, poquito, nada, tranquilo.